Pues señor, a principios del siglo XII, antes del siglo XV, vivía un labrador que tenía un hijo llamado Periquito. No lejos de la casa de Periquito, habitaba un terrible gigante a quien todos conocían con el nombre de Pepe. El gigante Pepe abultaba lo que tres hombres y para calmar su apetito robaba cuantos bueyes y ovejas encontraba, por lo que tenía atemorizados a todos los habitantes de la comarca. El padre de Periquito se quejaba. ¡Ay! Este gigante va a ser la ruina de todos los labradores. Periquito, hijo mío, si Dios no se apiada de nosotros, estamos perdidos. No te apures, padre. Yo mataré al gigante Pepe. ¿Tú matarás a Pepe? Sí. ¡Infeliz! A él, que es capaz de hundir esta casa de un manotazo. Te digo que no te apures, padre. Y en efecto, una noche, salió Periquito de su casa sin que el padre lo advirtiera en busca de la gruta del gigante Pepe. Una vez allí, cavó un hoyo en el suelo, lo cubrió con palitos y hierbas para disimularlo y cuando hubo terminado, tocó con fuerza un cuerno de caza que llevaba. De pronto... ¿Quién ha osado acercarse a mi gruta? ¡Oiga! ¿Eh? ¡Ah, tunante, ha sido tú! ¡Sí, señor! Está bien, me servirás de cena aliñadito con unos cuantos melones como aceitunas. ¡Sí, sí! ¡Ay, qué rico debes de estar! Pero antes tendrás que darme alcance. ¿Darte alcance, sí, mocoso? ¡Pues claro que sí! ¡Ahora verás! ¡Ven aquí! Y el gigante Pepe salió en persecución de Periquito, que corrió hacia la trampa que tenía preparada. Y en efecto... ¡Maldito niño! Pepe había metido el pie en el hoyo, cayendo dentro con gran estrépito, lo que aprovechó Periquito para, enarbolando un hacha, rebanarle la cabeza. ¡Ahora verás! Después de tan gran hazaña, Periquito volvió a su casa y todo el pueblo celebró solemnemente la muerte de Pepe. Como alcalde de esta villa y por tu heroica hazaña, te entrego como ofrenda esta espada que fue del bravo conde de Rabadilla y te adjudico el honorífico título de Periquito Tragapepes. Mas poco iba a durar la alegría en la comarca. A los pocos días... ¡Ay, hijo! ¿Sabes que en la cercana Papilandia ha hecho su aparición otro gigante que tiene secuestrada una princesa? ¿Otro gigante? ¡Gigantes a mí! Papi, mañana libraré a Papilandia de ese monstruo y así tendré ocasión de estrenar la espada que fue del bravo conde de Rabadilla. Y al amanecer del nuevo día, Periquito salió del pueblo cantando su himno de guerra. Periquito traga pepes, me llaman en la región. Porque he matado tres ogros, un gigante y un dragón. Con ingenio y valentía, tía, tía, tía, tía, siempre adelante salí, li, li, li, li, y lo mismo mato a uno, que mataré a 7000. Periquito traga pepe de gigantes el temor. De montañas y de valles, yo soy el dueño y señor. Cuando llevaba un rato caminando, sintió apetito y se sentó a un lado del camino para tomar de su zurrón algo de pan y tocino. Hijo, ¿no le darás un poco de pan a esta pobre anciana que lleva varios días sin abrir la boca más que para bostezar? Pues claro que sí. Toma mi comida, abuelilla. Yo puedo aguantar más tiempo sin comer. Ay, gracias, hijo. Y por tu buen corazón voy a regalarte esta capa que te hará invisible a todo el mundo cuando te la pongas. Poco después llegaba ante la gruta del gigante Ronchabichos. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio a un pobre caminante que se ha perdido en la noche! ¿Eh? ¿Quién anda por ahí? Yo. ¿Que te has perdido? Sí. Pasa, pasa, pequeño, que aquí encontrarás cuanto deseas. Ya tengo aperitivo para la cena de esta noche. me lo comeré rociado con 30 cubos de buen vino. Aquí dormirás bien. Hasta mañana y que sueñes con los angelitos. Este tío grandullón se cree que soy tonto y que me la va a dar con queso. Ya verás lo que es bueno. Y cuando el gigante Ronchabicho se alejó, Periquito se puso la capa que le hacía invisible y recorrió todos los aposentos hasta llegar a donde estaba la princesa de Papilandia. Hizo una señal en la puerta para acordarse y luego fue en busca del gigante. ¡Eh, Ronchabicho! ¿Quién me llama? ¡Yo! ¿No se ve a nadie? ¿No se ve, eh? ¡Pues toma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me has matado! Acercándose al gigante, le había clavado la espada, librando a la comarca de semejante monstruo y liberando a la joven princesa. Como Periquito Tragapepes era muy pequeño, no se pudo casar con ella como ocurre siempre. Pero su padre, el rey, le regaló 100 sacos llenos de oro, 100 vacas, 50 caballos y un peón de plata maciza. Así vivieron felices Periquito Tragapepes y sus padres, que por cierto eran de Yepes.